los cielos, obra de tus manos, y las estrellas que tú formaste, puedo ver tu gloria. Al ver el firmamento y todo el universo que fue creado por tu palabra, puedo ver tu gloria. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, y las estrellas que tú formaste, puedo ver tu gloria. Al ver el firmamento y todo el universo que fue creado por tu palabra, puedo ver tu gloria. Te alabaré con todo mi corazón, exaltaré, bendeciré tu nombre eternamente. Te alabaré con todo mi corazón, exaltaré, bendeciré tu nombre eternamente.